hermano mío, ya ves que no has podido ser feliz, que aquello por lo que dejaste a Dios tan solo fue una trampa de Satán, porque él es mentiroso, ofrece tantas cosas y al final ya lo ves, hermano mío.